Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, o bien a través del streaming de la página web de Radio Topo. Hoy en un programa especial, al fin y al cabo, al filo del verano, al filo del mes de agosto, que vamos a dedicar a los grupos que han pasado por el programa, ya sea a través de la vía telefónica o bien a través de su presencia en el estudio, todas las bandas y artistas que en estos meses atrás pues han compartido con nosotros su experiencia musical y sus vivencias y nos han hecho pasar buenos ratos. Y hoy queremos hacer una mención para todos ellos. No van a poder sonar todos, pero sí que los que suenen van a ser algunos de los grupos, como digo, de los que pasaron por el Rocktubernio. Para empezar, precisamente, y antes de la sintonía, hemos podido escuchar a Mis Diciembre, banda zaragozana que estuvo aquí en La Madriguera para presentarnos su segundo disco y que estuvo aquí pues hablándonos de sus próximos conciertos y de lo que había sido esta grabación escandinava angelina que tan buenos frutos ha dado. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás? Buenas noches, aquí estamos un miércoles más en el Rocktubernio, en el último programa de la temporada, y efectivamente nos vamos a dar un gustazo porque vamos a hacer un especial con los grupos a los que vienen en directo, bien aquí en el estudio, mejor dicho, o bien vía telefónica, hemos entrevistado a lo largo de estos 11 meses, desde septiembre, hicimos nuestra primera entrevista, si no recuerdo mal, a Leice, vía telefónica, una entrevista un poco caótica, de la cual luego hablaremos y pondremos una canción, hasta recientemente. ¿Cuál fue la última entrevista? ¿Tú te acuerdas, Marcelo? Pues la última... ¿Los 13 Kraus, quizá? Entrevista a 13 Kraus, efectivamente. Efectivamente, de los cuales luego hablaremos. Efectivamente, sí. Hoy hemos empezado el programa con Clasificada S, una canción que aparece en el segundo disco de Mis Diciembre, esta banda zaragozana de hard rock y sleazy rock, que, bueno, el segundo disco titulado Fucking Sleazy. Estuvimos hablando con ellos, estuvieron en el estudio, precisamente el primer grupo que estuvo en el estudio, con ellos pasamos un buen rato, con ellos hablamos de rock, hablamos de buena música y la verdad que pasamos un rato muy interesante. Después me parece que vamos a pinchar a un grupo de thrash metal, ¿verdad? Un grupo de thrash metal, entrevistamos. De Albacete, los presentamos en su momento como la banda más conocida de Albacete junto con los Surfing Bichos. Estamos hablando de Ángelus Apátrida. Los entrevistamos poco antes del concierto del Fin del Mundo que dieron aquí en la Sala López. Sí, señor, no me acordaba. En la que estuvimos allí, tú y yo, estuvo también Cristian. Sí. Y todos juntos encontramos el blues en el thrash metal en un concierto pues apabullante y lleno de energía al que dieron Ángelus Apátrida. Estuvimos aquí compartiendo un programa con Guillermo Izquierdo, el cantante, y la verdad es que lo pasamos muy bien. ¿Vamos a escuchar un tema de Ángelus Apátrida? Efectivamente, lo que va a sonar es You Are Next, la canción que abre su último álbum, The Call. Con todos vosotros, Ángelus Apátrida. We'll be right back. Ahí estaba el Juarnés de los Ángelus Apátrida y precisamente con Guillermo Izquierdo estuvimos charlando vía telefónica aquella noche anterior al día del fin del mundo. Estuvimos hablando de la trayectoria del grupo, estuvimos hablando del thrash metal europeo, del thrash metal internacional, del thrash metal estatal, y la verdad es que todos salimos muy contentos y aprendemos mucho de esta música que nos gusta tanto en el Rocktubernio. Yo creo que lo siguiente que va a sonar es un poco para tranquilizar un poco el ambiente, ¿verdad, compañero? Vamos a ponernos un poco más reflexivos. Al final no llegó el fin del mundo según el calendario maya. Exacto. Sí. Por eso estamos aquí haciendo nuestro 67 programa. O sí. El caso es que otro artista que también nos acompañó aquí en el estudio, en la madriguera, fue Grand Bob. El motivo estaba relacionado con un ciclo de conciertos que en estos últimos meses se han hecho muy populares aquí en Zaragoza. Como es el ciclo de versiones, donde bandas locales versionean discos y artistas internacionales o estatales, por lo que hemos podido comprobar en muchos de los conciertos que hemos estado, con una solvencia y una calidad tremenda. Aprovechando la recreación que iba a hacer Grand Bob del disco de Leño en directo, lo tuvimos aquí en la madriguera, y Grand Bob, que es un francotirador del rock, del pop y del folk de toda la ribera y de mucho más allá, pues nos acompañó contándonos cosas de Leño, sus vivencias, sus experiencias con sus primeros grupos y sus actuales grupos. Es un hombre ubicuo en la escena zaragozana. Lo encontramos en proyectos de variadas categorías y que bajo el nombre de Grand Bob, además de versionear a Leño, pues se publica sus propios discos. Y vamos a pinchar esta noche precisamente una canción procedente de su último disco, titulado Pedaleando. Vais a comprobar que Grand Bob es un artista que factura canciones con gran sentido y sensibilidad. En este caso vamos a escuchar la canción que da título al disco, una canción dedicada de manera absolutamente rendida a la bicicleta, ese icono del neorrealismo italiano, como el Grand Bob nos recuerda en la propia letra de la canción. Vamos a escucharla, Pedaleando. A sudar cuesta arriba, apretando los dientes, avanzar con el viento de frente. Y es un bichejo de diseño amable, le sirve igual al broker y al paleta. Es revolucionaria y una elegante guerrillera con armas de poeta. Puedes soñar con ser el rey de la montaña Indurain, pa montes o caña y dimers, subir el Tourmalet, ganar dar la vuelta a España y llegar de escapada a los Champs-Élysées. Gran Bob y su canción Pedaleando era lo que sonaba aquí en el Rocktubernio, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, en este repaso que estamos haciendo a los artistas que han pasado por el programa en estos últimos meses, como por ejemplo también Leitian, la banda de power metal. Sí, ellos son valencianos. Valenciana. Ellos hacen un power metal muy muy muy interesante, de corte europeo, muy melódico. Muy melódico. Con mucho, sí. Pues eso, con muchísima fuerza de los teclados. Y la verdad es que estuvimos hablando con el cantante, si no recuerdo mal, con José María Cebrián, uh-huh. Un chico joven con muchas inquietudes, y la verdad que también fue una entrevista muy muy muy interesante. Desde luego, nos descubrieron algunos aspectos de la grabación de su disco. Sí. Ellos son muy jóvenes, pero pues demostraron sobre todo pues mucha voluntad a la hora de hacer las cosas bien y sobre mucha todo voluntad, mucha ilusión de seguir marcando la diferencia disco a disco y de distinguirse un poco de toda la camada de los power metaleros, que bueno, pues que hay grandes bandas aquí, pero que al mismo tiempo siempre pues acucian el lastre de parecerse demasiado a otras bandas de allá, ¿no? Efectivamente. Ellos venían a presentarnos su álbum Sin Límites. Estuvimos hablando del álbum, de la grabación, y bueno, vamos a poner una canción de este álbum. Concretamente, la que he preparado es la tercera del disco. Esto que va a sonar es Leitian, Ángel Seductor. Yeah. Pues ahí estaban los valencianos Leitian con su power metal melódico, muy muy muy elegante y muy técnico. Y del power metal de los Leitian nos vamos a algo con toques más puncarras, ¿verdad, compañero? Eso es, nos vamos a Barcelona para escuchar a la banda Malos Tragos, que estuvieron... Por teléfono también. Por aquí a través de su vocalista y guitarra Sergio, vía telefónica efectivamente, y nos contaron pues cosas sobre el disco que presentaron también aquí en Zaragoza, titulado Reacción. El recientísimo disco de Malos Tragos, que pues combina una vertiente punk costa oeste americana con un sonido pues urbano pues mucho más reconocible, más autóctono. Sí. Y lo hacen desde luego muy bien. Es una banda ya muy experimentada y este último disco pues tiene canciones notables, hay desarrollos instrumentales de gran pericia y muy interesantes, y unas letras muy viscerales y que tienen mucha mucha pegada. Nos ha gustado este disco de Nos ha gustado Tragos, mucho, sí. Reacción, y lo pasamos bien en el concierto. Vamos a escuchar una canción titulada R&R. Estos son Malos Tragos. Pues ahí estaban los Malos Tragos. Esto es una canción perteneciente al álbum de recientísima edición de los de Barcelona, Reacción. Hay que decir que este álbum, en el número de este mes de la Heavy Rock, le han dado una nota de 3,5 sobre 6. Yo creo que estos chicos y este álbum se merece bastante más nota. Pero bueno, ahí están los de la Heavy con sus... bueno, en fin, con sus cosas. En fin, después de haber estado escuchando a este grupo de punk rock y rock urbano, que era un temazo, ¿eh? Que tanto, la verdad que tenemos un invitado que ha estado dando unas voces aquí y dando unos saltos tremendos encima de la mesa. Sí, nos hemos comentado que efectivamente, una vez más nos acompaña DJ MacGyver. MacGyver, por tercer miércoles seguido. Y nos está dando pues empaque empaque funk al programa. Funk y ¿cómo era el otro? Y Afrobeat. Afrobeat. Empaque Afrobeat. Empaque funk. Empaque Afrobeat. El rostro con empaque Afrobeat. Esos son los códigos. La negritud está en la casa. Y aquí está DJ MacGyver para acreditarlo convenientemente. Buenas noches, DJ MacGyver. Buenas noches a todos. Bueno, pues es un hombre pues protocolario. Muy educado. Educado, cortés. Sí, sí. Con una carrera musical que abarca desde el thrash metal y el punk, aunque por su sobrenombre no lo imaginéis, tuvo ese antecedente y ahora pues está por otros derroteros musicales. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente banda. A ver, luego le preguntaremos a MacGyver qué es lo que opina de la banda que vamos a pinchar a continuación, que es una banda de Zaragoza, que también estuvieron en el estudio aquí, en cuerpo presente en La Madriguera. Eso es, estamos hablando de Cachirulos XL. Exacto. ¿Lo he dicho bien? Cachirulos XL, no XXL. XL, eso es. Todos recordamos a Isoray, una banda que a los que pertenecen a nuestra generación y aledaños pues nos marcó de manera significativa. Y Cachirulos XL es un grupo que, publicitando su estilo como rock con pitos y flautas, pues captura algunos de los destellos que hicieron reconocibles y grandes a esta banda aragonesa, Isoray. Vamos a escuchar una canción de Cachirulos XL de su primer y único disco hasta ahora. Esta noche mando yo. Esta noche mando yo, en la que pues con gracia se emparentan a todos, a los aragoneses, con los irlandeses, y hacen ahí pues un pequeño juego de rivalidades que bueno, pues que está muy bien. Vamos a escucharlo. Maños Boys. No ha habido científico que haya podido explicar por qué en Irlanda el hígado no les llega a reventar. Yo que soy oregones les querría invitar a que vengan a mi tierra si nos quieren a estudiar. Siempre sus canciones se oye el whisky nombrar. Ellos no conocen la resaca, el pacharán. Ha habido bermudas que no tenían final. Huevo, gambo, chuletona, estas horas que tomar. Maños Boys, Maños Boys, defendiendo entre porrones el orgullo de Aragón. Maños Boys, Maños Boys, ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Estos pueblos enfrentar, pero es que considero que no hay tanto que envidiar. Ellos tienen a los pogues y nosotros a Isoray, y seguro que de ronda no podrían aguantar. Maños Boys, Maños Boys, defendiendo entre porrones el orgullo de Aragón. Maños Boys, Maños Boys, ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. We'll be right back. fiesta tiene un final. Como supondréis, acabará en un bar. Juntos brindaremos por nuestra nación. Ellos por Irlanda, nosotros por Aragón. Mañas Boys, defendiendo entre porrones el orgullo de Aragón. Mañas Boys, Mañas Boys, ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Mañas Boys, Mañas Boys, defendiendo entre porrones el orgullo de Aragón. Mañas Boys, Mañas Boys, ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Si ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Si ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. A vender el metal. ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡Míralo! Son como banderos locos. ¡Me encanta! ¡Atención! ¡Queremos entrar! El rocktubernio.blogspot.com.es. Ahí estaban Cachirulos XL con esta canción festiva que incluía esa coda a Whiskey in the Jar, que contaba con la colaboración de Joaco Malavirgen y de Jorge Asín de Oregón Televisión. Y ahora vamos a hablar de un concierto que ha sido absolutamente histórico y que no es otro que el que dio la banda Sociedad Alcohólica en el Teatro de las Esquinas. Efectivamente, y con motivo de este concierto, unos días antes, coincidiendo con el Rocktubernio, conectamos vía telefónica con Juan, el cantante de los Vitorianos. Estuvimos ahí hablando largo y tendido de su disco, de su trayectoria. El Juan, un tío curtido en mil batallas. La verdad que salimos con muy buen regusto de aquella entrevista, ¿verdad, compañero? Desde luego, la verdad es que Juan, un tipo campechano. Campechano amable. A tope, amable. Sí. Como todos, hay que comentar que desde luego pues la amabilidad ha sido el denominador común en todos los entrevistados en esta temporada y bueno, pues no nos podemos quejar en ese sentido. Es cierto que la entrevista a Sociedad Alcohólica pues ha sido un hito, porque sobre todo porque viene acompañada, como comentaba, de un concierto que resultó absolutamente memorable. Impresionante. Y de los que se van a recordar durante mucho tiempo. Vaya botes dimos tú y yo en las primeras filas, ¿verdad? Sí, ahí estábamos. Cuando tocaron en los mismos en Berlín, eso vamos, sí, casi explota y salta por los aires. Sí, porque además estábamos en un escenario que acompañaba. Ver un concierto de estas características en un espacio con esos medios y con esas condiciones pues no es habitual, y la verdad es que nos satisface que ahora en nuestra ciudad pues haya pues un recinto como el Teatro de las Esquinas que de manera absolutamente desacomplejada pues albergue obras de teatro, artistas poperos o grupos curtidos como Sociedad Alcohólica sin ningún tipo de problema, y eso nos gusta mucho. Bueno, pues los S.A. venían presentando su último álbum, Cadenas de Odio, y vamos a escuchar una canción de este álbum, concretamente la tercera. Esto que va a sonar es Contra las Cuerdas. Es una Bueno, pues antes escuchábamos a Malos Tragos, y Malos Tragos, que es un grupo de carrera guadianesca, y otro grupo de carrera guadianesca que hemos tenido esta temporada en el Rocktubernio no es otro que Leice, que tuvimos aquí al principio de esta temporada a través de Félix. Su guitarra y cantante y que bueno, fue nuestra primera entrevista. Fue nuestra primera entrevista en directo. Una primera entrevista absolutamente caótica. Accidentada, caótica. El gabinete de crisis absolutamente concentrado e incapaz de solventar los problemas técnicos. Al final, pues por arte de magia, se arregló el tema. Se materializó la conexión y conseguimos hablar con Félix. Que tuvo una paciencia el buen hombre, madre mía. Sí, que también nos reveló que también a él le había pasado eso de que pues van de repente a no funciona nada. Y no funciona nada. Efectivamente, pues bueno, recordamos aquella primera entrevista de Leice, la primera entrevista del Rocktubernio, y qué mejor manera de homenajear a los Leice y a Félix. Y la paciencia que tuvo en aquel accidentado programa que pincharon una canción de ellos. Nos vamos al año 1995, a su disco Todo por el Suelo. Esto que suena es Dar el Salto. Despertará golpes que son más fuertes cada vez, por querer todas las cosas que siempre puedo ver. Es como pisar en falso sabiéndolo desde ayer y llorar por los errores que repites otra vez. Aquí me encuentro. Ahí estaban los Leize. El motivo de la entrevista era el concierto que unos días después daban los Leize en la Arena Rock de Zaragoza. Unas 50-60 personas en el local, pero la verdad que fue un concierto auténticamente memorable. Yo nunca los había visto en directo y la verdad es que me encantaron. Y después de los Leize, compañero, ¿qué entrevista vamos a recordar? Pues vamos a recordar la entrevista que hicimos a Paul Sinar, músico de Mallorca, afincado hace ya mucho tiempo en Madrid, que nos presentaba su disco Orbit One, ya de 2012, un disco de sonido clásico americano. Ahí estaban pues Dylan o Tom Petty como referencias inmediatas, un disco con un sonido muy muy cercano, muy muy cálido, acogedor, un disco que apetece escuchar una y otra vez. Nos comentaba Paul Sinar que no había aquí ningún secreto, que es el sonido que sale cuando se graba con todos los músicos a la vez en el estudio. Habría que añadir también que sí, pero que es un disco grabado por músicos de mucha solvencia y de mucha importancia. Allí estaban, por ejemplo, el Niño Bruno a la batería, músico habitual de Calamaro o de Fito Cabrales. Y bueno, pues este disco de Paul Sinar lo trajimos aquí en repetidas ocasiones al Rocktubernio y tuvimos pues el placer de contar con la presencia telefónica del artista, que nos contó cosas sobre su trayectoria, sobre este disco y sobre sus proyectos inmediatos, porque imaginamos que el nuevo disco pues ya estará prácticamente grabado, según nos contó. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Happiness. Stop instead of moving. Either way, I can't go wrong. There's a song I can't get rid of. I wanna move it out of my head. I met a man. He llama la atención ver este muestrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los trabucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos cétares de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Era Paul Sinar, el artista que sonaba, uno de los músicos que tuvimos en esta temporada en el Rocktubernio. Hay otros grupos que pasaron por aquí, pero que por el minutero no pueden sonar, como por ejemplo Taliesin, Ases to Ases, Zenobia, o por ejemplo también 13 Kraus, que estuvieron en el estudio. Estuvieron en el estudio haciendo la última entrevista de la temporada y que precisamente están a punto de entrar en otro estudio, en el de grabación, para registrar su primer disco. 13 Kraus, una banda de punk rock celta de aquí de Zaragoza, a tener muy, muy en cuenta. Y la verdad que ha sido un año intenso de entrevistas. Ha sido un año intenso y muy entretenido. Ha sido un año intenso, una temporada que ya vamos terminando. Y bueno, esto se acaba, el Rocktubernio se acaba. Queremos agradecer sobre todo a los oyentes el que hayan estado ahí escuchando todo este año, siguiéndonos, haciéndonos sus peticiones escasas, hay que comentar, esperemos que la nueva temporada, a ver si la gente se anima, traiga más presentes en este sentido. Que las ponemos. Y agradecer también a los colaboradores habituales, a Miriam, al señor V, a Mignoni, sobre todo también a DJ Palafox, que nos ha estado trayendo aquí esas músicas que escapan a nuestro radar y que tanto nos han gustado. Y cocinándonos esas cuñas tan chulas. Eso es. Y también a DJ McGiver, al cual tenemos hoy en el estudio, que nos ha dado pues ahí ese aliciente que nos faltaba, porque nos hace mirar hacia otro lado y eso pues siempre es enriquecedor. Y a todos aquellos a quienes nos dejamos, a Vagos y Maleantes también, a los que les hemos robado bastantes minutos de su tiempo. Exacto. Incluyendo hoy. Y bueno, pues como digo, a todos aquellos que nos dejamos. Nos vamos a escuchar seguro la temporada que viene, en septiembre. Y antes de que se despida Miguel, pues vamos a presentar a la última banda que suena hoy. Que también estuvo en el estudio. Hablamos de Insolencia, banda de la Ribera Alta de Ebro. De tu pueblo. De mi pueblo, que está registrando ahora su nuevo disco. Está ahí en los estudios con Iker Piedrafita. El hijo de Alfredo Piedrafita. Eso es, grabando lo que será de Barricada. Su nuevo disco. Vamos a pinchar la canción que cierra Me quema el sabor de tus ojos, lo que fue el último disco de Insolencia, una canción titulada Deja de ser. Pues con Insolencia acaba esta temporada rocktubernica. El año que viene, mejor dicho, en la temporada que viene, que empezará el día 4 de septiembre, que es miércoles, os queremos ver ahí al otro lado con vosotros, Insolencia, para acabar el Rocktubernio de hoy. Adiós, amigos. El pecho avanza hacia y cae, arrodillado ante un presente de ceniza. Conoce las sombras y los ruidos, golpea la sien hasta enmudecer el llanto. El sol masticando tormentas, los sueños no tiemblan, no tiemblan las piernas. Y aunque pensé traicionarte por cuatro monedas, acierto a encontrar el día.